tanto de la policía como el juez de Monte Quemado ni el gobierno provincial no han tomado cartas serias en el asunto. Nos han visitado, sí, como también han visitado al paraje San Antonio antes de que asesinaran a Cristian Ferreira. Así lo han hecho hace 15 días, el comité de crisis, donde también ha verificado la presencia de esta gente armada que está no solo contratado por un empresario que anda hostigando a los campesinos en ese territorio de las triples fronteras, donde hay más de 100 comunidades organizadas en esa central. Están, digamos, haciendo toda una denuncia y también toda una paciencia de las comunidades, pero una cosa como esa nosotros no sabríamos en qué puede terminar. Actualmente tenemos la información esta de que eso de las 20, de las 2 de la tarde, 2 y 20 de la tarde, este Rizo se ha acercado hasta la aguada donde estaba dándole el agua a los animales el Miguel, y de repente su hermano Rafael lo ha encontrado en el piso y ha ido a ver, y ahí estaba el Miguel muerto y el otro muchacho estaba inconsciente. Cuestión que ahí en 4 horas después de que esto pasara, la policía, ninguna ambulancia, nadie se ha acercado tampoco a ver, solo que unos particulares han llevado a Rizo a algún hospital o a algún centro sanitario, y hasta el momento, bueno, estamos sin saber qué es lo que ha acontecido, digamos, con el resto de los compañeros. Obviamente que ahí hay una empresa de por medio que es de Salta, llamado la Agropecuaria La Paz, de Rosario La Frontera. Es esta gente que prácticamente hace 3 meses también están con adicionales de la policía de Salta para que custodien a alambradores de esta empresa y empresarios del Quebrachal de apellido Pagona. Y son tierras como la que querían y como la que pretenden en muchas comunidades campesinas indígenas en Santiago del Estero, pero el destino del agronegocio, este programa estratégico del gobierno que está teniendo en Santiago del Estero, es la inversión y el aterrizaje de los agronegocios en los lugares donde ancestralmente han estado participando y haciendo parte de la producción local, del mercado local, las comunidades campesinas indígenas. Diego, es la misma historia de siempre. Podríamos haber pasado la nota que te hicimos cuando lo asesinaron a Cristian. Es esta historia que parece... Es exactamente igual, porque, escúchame, con las topadoras que han estado presentes, porque la comunidad esta de la triple frontera venimos desde el 2007 organizados y defendiendo y haciendo que se vayan los empresarios que vienen a intentar desalojarlos. Esta empresa agropecuaria, La Paz Sociedad Anónima, es, no sé, la 18ª que viene en la zona para sacar a los campesinos. En el año 2008, 2009, 2010 ha sido todo un recambio de empresarios que pretenden las tierras donde están esas mismas familias hace más de 20 años. Y ahora al gobierno, tanto provincial como al local, le consta de esta situación, porque han venido no solo el comité de crisis, sino también se ha hecho una audiencia conciliatoria ahí entre la parte esta de los Rizos y la comunidad de Simbol, para que dejaran de molestar, porque ya habían hecho golpiza en los caminos al compañero Rafael Galván, que es el hermano del Miguel, para que dejen de molestar. Lo han hecho el 7 de julio pasado. Y también a la Secretaría de Bosque de la provincia se le ha hecho las denuncias, se le ha llevado las fotografías de topadoras presentes en el sitio. Y también en el juzgado de Salta, porque hay parte de este territorio de las comunidades que están en parte de Salta, también se ha llevado esas denuncias al juzgado en Salta, y que está la policía de Salta de adicional y no han hecho nada. Es exactamente lo que dices, unas historias repetidas. Esa voz embroncada y triste, pero con la misma polenta de siempre, es de Olinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. A partir de lo sucedido con Cristian, ustedes lograron que se presentara una ley en el Congreso Nacional de Olinda. ¿Nos podés contar de qué se trata y en qué situación está? Esta ley la venimos trabajando desde el 2009 y más conjuntamente con comunidades de distintas regiones del país. En el 2010... intentando elaborar algo para que las comunidades campesinas estén resguardadas mínimamente ante una cosa que nos pueda amparar. Sabemos que no es la solución de fondo, porque lo de fondo es que se entreguen y se deje tranquila la producción campesina indígena, y también se otorgue un reconocimiento histórico a esas comunidades que hoy se les debe. Se les debe respeto, se les debe este dejar hacer una forma de vida que la estamos haciendo. El 2011 nos han encontrado con la situación del asesinato de Cristian, donde hemos podido lograr, desgraciadamente con la muerte del compañero, que algunos diputados se pongan a leer, a tratar y a intentar comprender esta realidad que histórica en nuestra Argentina, que no está teniendo resolución. Hoy amerita en nuestro país un proyecto productivo que sea para el pueblo y no para la agroexportación, lo que necesita. Y esta ley nos permitiría un algo, no del todo, de poder por lo menos contenernos en los lugares donde hoy queremos seguir estando, porque así como lo han asesinado el compañero Cristian, han asesinado el compañero Galván, y hay muchos otros compañeros y familias enteras que no están dispuestas a ceder un metro. En Santiago del Estero esa consigna la hemos parido hace más de 20 años. Deo, ¿qué están analizando en el medio de esta situación dolorosa políticamente como organización? Y hay toda una cantidad de compañeros en la zona del norte, son unas 6 zonas que están organizadas, están más cercanos territorialmente a los compañeros de la Tres Fronteras y del paraje Símbol. Estamos estudiando aquí, ahora somos más de 800 jóvenes en el campamento latinoamericano, en Ojo de Agua, la Universidad Campesina, y también estamos, a disposición de lo que la organización y los compañeros allá en sus localidades estén para definir. Pero sí, que una realidad es esto, de resaltar la responsabilidad política del gobierno provincial, que no ha hecho absolutamente nada para tratar de frenar, y tampoco el Poder Judicial, ni de Monte Quemado, ni el provincial, para desarmar las bandas armadas que están presentes ahí. El tal Aranda, que es uno de los cabecillas de otra banda que está operando en la zona, y que lo denunciamos desde agosto del 2009, no, sigue ahí. Los otros días lo han detenido por robo de moto y también por estar hostigando a las comunidades campesinas, pero lo han soltado al día siguiente. Con gente como tal Aranda, el Javier Juárez, los Abregú, que son los que han asesinado a Cristian Ferrer, están sueltos, siguen operando en la zona. No hay una seguridad para las familias que están hoy militando en la organización, y mucho menos de las familias que hoy están en monte adentro, viendo que todos los días pasan estos sujetos con las armas por el camino vecinal e incluso por frente a la escuela. Los otros días sacábamos el comunicado donde las hermanas de estos sicarios amenazaban a las hermanas de Cristian, donde les decían: con estas balas les vamos a dar a ustedes también cuando se termine el juicio, porque también pretenden dejarlo suelto al empresario y al asesino de Cristian. Diego, cuando vos haces responsabilidades políticas, frenás ahí en el gobierno provincial. ¿Por alguna cuestión en particular no responsabilizás al gobierno nacional? Nosotros responsabilizamos no solo al gobierno provincial, hay toda una política a nivel nacional que se pretende imponer sobre las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país. Y eso tiene que ver con el modelo de saqueo que hoy está avanzándose para los capitales externos. No hay políticas públicas que nos permitan decir: la soberanía es una consigna fundamental para la producción de nuestro pueblo. Programas que podemos obtener son circunstanciales desde nuestro punto de vista. Lo fundamental es eso, las políticas de fondo que hoy no se ven, ni local ni nacional, que la entrega a los que trabajan para producir los alimentos. Deo, te mandamos un abrazo a la distancia. Saben que estamos cerca, no solo en estas circunstancias, pero también en estas circunstancias. Te mandamos un abrazo, no sé qué decirte. Estamos muy apenados. Un beso grande. Hasta luego, gracias. Hemos charlado con Yolinda Carrizo, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, asesinaron a Miguel Galván, miembro del MOCASE, en el paraje Símbol, al norte de Santiago del Estero, en el límite con Salta. Estaba intentando alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Euge, no lo habíamos programado así porque no sabíamos que habían asesinado a Galván, pero habíamos grabado la nota que escuchamos antes con Fabián Tomasi, que está sobreviviendo a los agrotóxicos. Uh-huh. y que denuncia además que un chiquito de 2 años murió hace unos días por una situación que tiene que ver con los agrotóxicos también. Y pasamos a la otra cara de la soja, ¿no? Pues la soja tiene muchas caras, tiene 3 caras. Una te mata con agrotóxicos, en la otra te mata en la lucha por la tierra, y la tercera cara, que es millones de dólares que sirven, entre otras cosas, para políticas sociales, ¿no? Tres caras que comparten una misma lógica perversa, para bien y para mal. Yo no sé cómo cerrar este programa, si a vos se te ocurre de alguna manera, y si no, nos vamos solo con la cortina. Nos vamos. Chau.